compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y nos preparamos como los lunes, como cada lunes, para conversar con Melina Mazzarotti, militante trans de la corriente Loana Berkins del PC, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimada Meli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día para todas, todos y todes ahí en la mesa y a la gente que nos está escuchando. Meli, como siempre, el placer de escucharte porque nos haces reflexionar, nos haces pensar de otra manera, tener otro punto de vista, así que siempre la mejor predisposición para escucharte. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que en principio había pensado en hablar acerca del primero de mayo, ¿no? Como es que cae justo el fin de semana y qué sé yo, pensaba hablar un poquito de derechos y qué sé yo, pero bueno, a veces la realidad se impone de alguna manera y bueno, ahí tenemos una noticia que salió prácticamente casi hacia el fin de semana, que es el procesamiento para el Checolás, ¿no? Este siniestro personaje que ahora es imputado y procesado en una causa precisamente por los vejámenes y torturas hacia la población travesti trans en la dictadura, ¿no? Fíjate qué importante que es esto, ¿no? Cómo las cosas se van concatenando. Lamentablemente, bueno, pasaron 46 años del golpe, 39 años de democracia, como para que recién ahora se empiece a investigar estos vejámenes hacia nuestra comunidad, no solamente la comunidad travesti trans, hablamos de toda la comunidad LGBTIQ+, que obviamente en aquellas épocas estaba completamente invisibilizado. No sé si por ahí vieron por ahí que a veces aparecen afiches o banners o cosas por el estilo que hablan de 30.400, precisamente para visibilizar estas 400 personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, que están registradas como pertenecientes al colectivo y que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Qué interesante, bueno. Meli, qué interesante para que nos cuentes, porque me da la curiosidad de conocer los móviles para esa clase de persecución, si tenía una cuestión política o simplemente, bueno, una cuestión discriminatoria. Sí, claramente se trata de una cuestión discriminatoria. Tiene que ver con esta cuestión de no aceptar lo que es diferente, ¿no? De tener una mirada ultraconservadora y el pensar distinto, el expresarse distinto, es una cuestión subversiva, una cuestión que debe ser perseguida y aniquilada, ¿no? O sea, ese era el objetivo principal, ¿no? Claro. Y fíjate que, mira, fíjate, por ejemplo, si hoy por hoy, en el año 2022, ¿no? Hablamos ya de 39 vandalizando sistemáticamente los puntos de señalamiento de esos lugares, de esos centros clandestinos de desaparición, detención y tortura y exterminio, se siguen vandalizando hasta los más significativos. Por ejemplo, en el caso del señalamiento en Campo de Mayo del Negrito Avellaneda, es sistemáticamente que se reconstruye o se repara o qué sé yo, bueno, es vuelto a vandalizar. Y eso no es al azar. Digo ese como uno de los tantos, ¿no? Pero esto lo vemos y lo conocemos a diario. Es una manera de proceder y de posicionarse, de no aceptar otras posiciones, el disenso, la pluralidad. Bueno, no hace falta ir muy, muy lejos, ¿no? Lo vimos en el tractorazo en la Plaza de Mayo, lo que es ya de público conocimiento, estos muñecos colgados que aparecen allí como personas ahorcadas con, obviamente, representantes políticos. O sea, es todo un discurso de odio, lisa y llanamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y qué importante continuar con el proceso de memoria, verdad y justicia para un personaje tan siniestro como Checolás. Y hablamos de Checolás y no dejo de pensar en Jorge Julio López y la impunidad que rodea a este hombre. Tal cual, Tal cual, bueno, es la cuestión de enfrentarse al poder, ¿no? A ese poder en la sombra, ¿no? Es como siempre decimos esto del tema de la política, ¿no? De hacer que la gente no crea en la política, en descreer de la política, hablar de los políticos. Eso le conviene a las personas que tienen su poder por fuera de la política. Claro. Y que de esa manera es como consiguen seguir perpetuándose, tener sus privilegios, tener sus posiciones, ¿no? Y todo eso en contraposición a la opresión, ¿no? Del pueblo, de la masa. ¿Cuándo arranca el juicio? ¿Cómo va a ser el juicio, Meli? Hasta ahora lo que sabemos es acerca de este procesamiento. Todavía no tengo en claro una fecha en firme como para las audiencias. Pero ya por lo menos un paso importantísimo. Y en esto hay que aclarar algo, ¿no? Y yo lo quiero mencionar. Se llega a esta instancia precisamente por un archivo, que es el Archivo de la Memoria Trans, que es una organización, bueno, fundada por una referente, María Belén Correa, entre otras, pero quien es el estandarte principal de este archivo de la memoria trans, que rescata todas estas cuestiones de las identidades travestis y trans y de las persecuciones sistemáticas hacia nuestras identidades. Es gracias a ella que se puede contar con información verificable, fehaciente y respaldatoria de estas acusaciones, ¿no? Y que por eso se lo llega a imputar y procesar. Entonces, qué importante, ahí estamos haciendo política también. Estamos haciendo política también cuando, no sé, atendemos en un merendero o lo que sea. O sea, la participación política no refiere simplemente a ser un legislador, legisladora, legisladori, o sea, o ser una persona de referencia política. Hay héroes anónimos, como dice la canción, ¿no? Como en este caso, el de María Belén Correa y su incansable lucha. Muchas de las compañeras que hoy son sobrevivientes porque han, en muchos casos, sobrevivido, valga la redundancia, por el exilio. O sea, se han tenido que exiliar y a partir de ahí es donde hoy pueden dar su fe, sus testimonios y sus relatos, ¿no? Eso es sumamente valorable, ¿no? Porque también nos conduce a la verdad. Pensando en la dictadura, en la persecución, en la censura, ¿cómo hicieron para preservar estos testimonios tantos años? Con las dificultades que hubo para todas las víctimas del terrorismo de Estado, pero particularmente para la comunidad travesti trans, ¿cómo hicieron luego de 40 años para preservar estos registros, estas pruebas de la persecución que sufrieron? Lo que pasa es que el archivo de la memoria trans es un poco más amplio que esto que estamos hablando. Hablamos de violencias en general y obviamente entre compañeras se fueron documentando estas situaciones, se fueron comentando, o sea, ahí hubo una muestra incluso en su momento, ¿no? que era el título de la muestra fotográfica y con algunos tesoros, cartas, enseres, esas cosas que mencionaba esto, ¿no? Esta se fue, esta murió, esta la mataron o algo por el estilo se llamaba, y recopilaba a través de cartas, de manuscritos, de fotos, de artículos periodísticos, a través de todos estos años, estas persecuciones, ¿no? Esta persecución sistemática, y cómo éramos criminalizadas y hostigadas, ¿no? Porque aparte, ya por el simple hecho de salir vestida de una determinada... Es más, en muchos casos ni siquiera había que salir vestida. Porque vos ya salías a la calle y tenías, no sé, las cejas depiladas y aunque tu expresión de género fuera masculina, en ese caso también eras metida dentro de un patrullero y al calabozo. O sea, digo, el nivel de persecución sistemático hacia nuestra población es sumamente gravísimo, y esto la gente lo tiene que conocer y entender que la situación de la población travesti trans en nuestro país, hoy aún teniendo ya el 9 de mayo 10 años de la ley de identidad de género, seguimos en las condiciones en las que estamos, ¿no? Qué difícil, ¿no? Ese proceso entre la legalización y la implementación de estas normativas, en el sentido común, en la vida cotidiana de la sociedad. Y pienso, por ejemplo, y veo la imagen, ahora la estoy mirando, de esta imagen de los muñecos ahorcados en el tractorazo, y también son mujeres las que están en esos muñecos ahorcadas, y es lo mismo, ¿no? Avanzamos como hace 10 años, avanzamos, pero por otro lado, la sociedad, hay sectores de la sociedad que insisten con retroceder, con dar pasos para atrás. Exactamente, exactamente. Bueno, pero son sectores minoritarios, pero radicales y con poder, ¿no? O sea, este es el punto, y eso es lo que siempre hay que tener en cuenta y que no hay que subestimar, porque alguien podría decir, bueno, pero son, no sé, cuatro gatos locos que andan completamente desvariados y bueno, ¿quién les va a hablar? Pero después cuando vamos a la hora de los sufragios nos damos cuenta de que hay mucha gente que es, digamos, envuelta dentro de ese discurso, ¿no? Y sí, la verdad, lamentablemente es así, pero vuelvo a lo que mencionabas, Meli, la importancia de estos procesos de memoria, verdad y justicia, y que hoy puedan llevar adelante esto como se viene haciendo, porque en definitiva esa pelea, ese triunfo ya está en la capucha, porque tenemos a los represores en la cárcel y porque podemos seguir avanzando. Por supuesto que sí, coincido plenamente, pero de todas maneras hay que seguir avanzando, ¿no? Desde ya, muchas gracias como siempre, Meli. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes, que tengan una buena semana. Hablamos con Melina Mazzarotti, dirigente trans de la corriente Luana Berkins del PC.